grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un placer saludarlos en este momento junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Seguimos hablando del concepto de discipular, que no sé, ¿qué relación tiene discipular con enseñar? ¿Habrá alguna relación esto? Está íntimamente relacionado, porque el discípulo es alguien que tiene un maestro que le enseña. Así nosotros tenemos el mejor ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Él discipuló a 11, bueno, discipuló a 12. El problema no estuvo en el Señor, estuvo en Judas. Pero ellos aprendieron del maestro haciendo. Recordemos que ellos iban a todas partes con él. Ellos escuchaban las enseñanzas, pero no solamente eso, sino que ellos veían lo que el Señor Jesús hacía y cómo lo hacía. La idea es justamente, tiene una relación, pero la idea es que el que es discípulo haga discípulos a otros también, o sea, esta cadena se nombre, y vaya enseñando a las personas cómo ser discípulos, cómo compartir, cómo llevar la gente a Jesús. Y el concepto que hemos venido vertiendo es que cómo Jesús discipuló a todos los estratos sociales, correcto, sean bajos, altos, ricos, pobres, desventurados. No hizo excepción de personas. Pero la comisión también está dada para discipular a las naciones. Y cuando hablamos de naciones, uno puede pensar quizá que es solamente esto está dado en el Nuevo Testamento, porque Cristo pareciera que abrió, ¿no es cierto?, este concepto de discipular a todo el mundo. Y por lo menos cuando dijo que comiencen por Jerusalén, Samaria y hasta el último en la tierra. Correcto. Pero al parecer el Antiguo Testamento también tenía esta connotación de predicar, de enseñar a todas las naciones. Bueno, Israel fue elegido precisamente para eso. Fue un pueblo muy pequeño y se lo eligió por eso, porque era insignificante, dice. De manera que ellos no se gloriaran de que ellos habían hecho algo, sino que el Señor por medio de ellos. Y el Señor los eligió a fin de que fueran por toda, que ellos enseñaran por precepto y ejemplo. Bueno. Recordemos que ellos estaban rodeados, el Señor lo puso en un lugar estratégico, donde las caravanas, podríamos decir, subían y bajaban a Egipto, que era el granero del pueblo antiguo prácticamente, iban a buscar granos, en fin. Entonces, ellos subían y bajaban y pasaban por el territorio de los judíos. Entonces, al pasar por ahí, lógicamente que ellos veían un pueblo diferente. Todos los demás eran politeístas, tenían muchos dioses. Israel tenía solamente un dios. Entonces, al verlos que ellos eran prósperos en todo sentido, porque era un pueblo que tenía salud, era un pueblo que era prosperado en diferentes cosas y tenían una enseñanza diferente, una forma de vida distinta. Entonces, cuando estos hombres, estas personas pasaban por allí, veían un pueblo distinto. Y lógicamente que cuando tú ves a alguien que está mejor que tú, quisieras saber el secreto. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Cómo es? ¿Cómo hay que hacerlo? Claro. En fin. Y ellos, al hacer la pregunta, lógicamente que la respuesta iba a ser: nosotros tenemos el Dios verdadero. Servimos al Dios verdadero. Y esto iba a servir para que estos hombres fuesen diseminando el Evangelio y diseminando las buenas nuevas de este Dios verdadero, de este Dios único, de este Dios Padre, que se preocupaba de sus hijos y que era tan distinto de los dioses que ellos tenían, que debían siempre estar aplacando la ira con sacrificios y una cantidad de cosas. Ahora los profetas lo predijeron allí, Isaías 56:6. Mire qué interesante este texto en relación a lo que es discipular a las naciones y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, día sábado, ¿no es cierto?, para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor. El que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Sí, interesante. Bueno, lo fíjate, aquí mundial. Hace, Es interesante también porque hace énfasis en que no solamente los israelitas iban a, sino que todas aquel que acepte la enseñanza del Señor iba a ser tratado como hijo. Aquellos que decidan ser hijos de Dios iban a ser tratados como hijos. Y pareciera que Israel se cerró un poquito a este concepto de dar a conocer a... Sí, porque pensaron que era para ellos solamente. Solo para ellos, y lo manifestaron incluso en la vida de Jesús. Pero interesante que Isaías ya lo esté haciendo, lo esté diciendo y lo esté colocando a las personas con el mismo derecho, la misma opción de entrar en el templo. Yo estoy pensando en lo que eso significa cuando uno estudia el santuario, que fue un tema que fuimos buscando algunas, digamos, acercamientos, ¿no es cierto?, lo que era el santuario. Hay mucho que decir, pero era muy sagrado. Pero ahora dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Interesante eso. Y está hablando de los extranjeros, ¿no es cierto? Así es. No está hablando del pueblo judío solamente. Y fíjate, el profeta Miqueas también lo dice en el capítulo 4, versos 1 y 2. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Dice, vendrán muchas naciones, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué altruista, qué hermoso es el pensamiento que tenía Jehová acerca de su pueblo, cómo tenía que estar en alto, cómo sería, tenía que ser portador, ese que reparara portillo, ese que diera a conocer la verdad. Y él lo que quería era que el mundo, y tú sabes que una de las formas de desechar la mentira es con el ejemplo y la verdad. Hoy día quizás el mundo sería muy diferente, no estaría tan separado de Dios si la verdad de las cosas, sus hijos fueran ejemplo digno de imitar. Y yo creo que aquí tenemos que decir de que no solamente el pueblo antiguo pasó por esto, y hoy día pareciera que también nosotros estamos un poquito desviados de los conceptos estos de discipular, de enseñar a las naciones con nuestro ejemplo, con nuestra forma de ser. El problema yo creo que está en nuestra poca identificación, porque cuando nosotros nos identificamos con el Señor, cuando nos identificamos con su causa, cuando vivimos para ella, porque el cristianismo es una forma de vida, se toma como la religión como algo que se practica. No, la religión no se practica, la religión se vive. Es un estilo de porque, vida. Porque, claro, yo puedo practicar fútbol o puedo practicar un deporte el fin de semana. Lo practico. Y estoy solamente un día o dos días puedo hacerlo. Pero no es mi vida. Toda mi vida no gira en torno a eso. Bueno, el cristianismo es una forma de vida. Cuando tú te sientas a la mesa, tú no dejas de ser cristiano y tienes que acordarte de ciertos principios que tienes que llevar, porque el Señor quiere también nuestra salud física. Y cuando estás haciendo una transacción comercial, tú no puedes olvidarte que eres cristiano. Y creo que en ese momento es cuando más necesitamos recordar que somos cristianos, porque eso hace mucha diferencia. Entonces hay una cantidad de cosas en nuestra vida, una cantidad de detalles que muestran la diferencia. Ahí se conoce un verdadero cristiano. Y eso es lo que precisamente lo que el Señor quiere, que nosotros seamos ejemplo para otros, porque especialmente los cristianos son observados. Y no son observados precisamente para ver lo bueno. Recordemos el ejemplo o lo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo. Siempre estaban mirando en qué se equivocaba, qué es lo que hacía mal, a fin de poder acusarlo. Bueno, no es diferente con los cristianos de hoy día. Hay muchas personas que están observando. Si saben que tú eres cristiano, si un vecino sabe que eres cristiano, te va a observar con mayor atención a ver qué haces y si haces lo de los demás, si te equivocas, si cometes errores, en fin, todo eso, porque un cristiano a veces también es molesto, ¿eh? Porque es como la piedra en el zapato. el cristiano recuerda, sin palabras, recuerda que la vida debe ser diferente. Si tú trabajas en un medio donde cada cual trata de hacer lo suyo, bueno, y tú eres distinto, tú vas a ser mal mirado, podríamos decirlo así. Creo que quizás un ejemplo digno de mirar un poquito es el caso de Nínive. Tú recuerdas que Jonás fue enviado a predicar a una nación que no era judía. Así es. Y a predicar que se arrepintieran. Imagínate, por eso que él tuvo un rechazo a esto, pero colocó también el digamos, lo que es Dios, la misericordia. Mira, yo voy a ir a predicarles y tú al final lo vas a perdonar. ¿Para qué voy? Pero claro, resulta que hay que advertir, hay que decirle a la gente. Y se hizo proclamar y anunciar en Nínive, dice, por mandato del rey y sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Mira, oye, tomaron una decisión un ayuno bastante estricto, porque hasta los animales tuvieron que participar del ayuno, ¿eh? Y frente a eso, en realidad, frente a eso, Dios tuvo misericordia, claro, y sí, perdonó a Nínive. ¿Cómo nos puede perdonar a nosotros? Aunque estemos muy lejos, Dios nos puede atraer a Él y ser sus hijos y ser discipuladores. Que el Señor los bendiga y los acompañe, y nos vamos a encontrar en una nueva oportunidad de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Bueno, como cristianos, nuestra consigna debe ser adelante, siempre adelante. Los ángeles del Señor irán delante de nosotros para preparar el camino. Nuestra preocupación por las regiones apartadas jamás puede deponerse hasta que toda la tierra sea alumbrada con la gloria del Señor. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.